Hoy en VidaPositiva.lado los chicos somos los protagonistas. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y médicos adecuados. El niño físico o mentalmente impedido o que sufre algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiere su caso particular. El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. La idea es establecer un día del niño como siempre lo fue y también reservar ese espíritu, renovar ese espíritu que propuso la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1954. Para conocer un poquito esta iniciativa encabezada por Ariel Beloc, por la organización Por el Derecho a Tener Derechos, estamos en comunicación con él. Hola Ariel, ¿cómo andás? Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Ariel. Contame un poquito, antes de entrar en lo que tiene que ver con la organización, ¿cuál es la propuesta acerca de este Día del Niño? Bueno, la idea fue, nos juntamos un grupo de amigos en un bar, empezamos a hablar, la idea era juntar juguetes y cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta que, bueno, el Día del Niño era un poquito más que esto de regalar juguetes y dijimos, bueno, ¿por qué no avanzamos sobre la propuesta original que quedó totalmente olvidada? Y bueno, empezamos a hablar. Se empezó a formar la idea de un festival, se empezó a ver dónde hacerlo y empezamos a hablar con diferentes lugares y caímos en el barrio 17 de Noviembre, que es un barrio que está cerca de Puente de la Noria. Cuéntame un poquito, porque Ariel, nosotros hemos obviamente naturalizado lo que tiene que ver con el Día del Niño. ¿Cuál es la propuesta original? Porque prácticamente la hemos olvidado todos, creo. Mira, la propuesta original, o por lo menos la poca información que hay, porque en realidad tampoco hay mucha información, es hacer difusión de los derechos del niño en ese día, digamos, el día este se fijó, en realidad no es el 9 de agosto, o sea, el segundo domingo de agosto, eso es una cuestión comercial, no recuerdo exactamente qué día es, el día que se había fijado, pero cada país después fijaba su día. Acá la Cámara de Comercio fija el 9 de agosto. Por una fecha, no se creó la fecha para que la gente cobre, digamos, ¿no? Claro, o sea, acá se armó la fecha justamente claro, para que la gente tuviera plata en el bolsillo. Y bueno, la idea era que existiera un día al año que se destinara a defender los derechos del niño, digamos. Y bueno, nosotros nos dimos cuenta que por lo menos los derechos básicos seguro, o sea, los derechos básicos no están cubiertos y obviamente derechos no tan básicos, ni por casualidad que están cubiertos, digamos. Nosotros estamos, justamente ahora estoy acá en la toma del 17 de noviembre y nada, y no tienen agua, no tienen luz, no tienen absolutamente nada, no tienen... Nosotros estamos trabajando con un grupo de médicos que lo hacen ad honorem, pero no hay médico, no hay nada que cubra acá ni a los chicos ni a la gente adulta, pero fundamentalmente a los chicos porque son ultra vulnerables. Y me imagino, Ariel, en la propuesta que hacen ustedes y en el trabajo que están haciendo, por ejemplo, en el barrio 17 de Noviembre, además de cumplir los derechos del niño, va a ser un día para vivir un poquito la infancia en estas condiciones, ¿no? Y la idea es un poco, o sea, por un lado, hacer obviamente juegos, se va a trabajar mucho con el tema de juego, y a partir del juego, la idea es hacer preguntas, más que nada, no dar respuestas, porque obviamente estos chicos tienen totalmente todos los derechos vulnerados, así que no podemos venir acá a decir los derechos, porque nos sentaría como en una conflictividad quizás hasta con los padres mismos, pero sí, desde los juegos, plantear preguntas, a ver qué opinan los chicos de que deberían tener, digamos. Entonces, un poco desde ahí se planteó, bueno, va a haber también bandas, quizás para que los padres también tengan lo suyo, digamos. Y bueno, y estamos viendo actividades de teatro, actividades, va a venir payasos, magos, etcétera. Contame ahora sí, Ariel, además de esta organización y este festival del Día del Niño, ¿cuál es el objetivo y la misión de la asociación, de Por el Derecho a Tener Derechos? Por el Derecho a Tener Derechos, en realidad se crea puntualmente por lo que es el Día del Niño, es un espacio totalmente amplio que no tiene, en realidad no tiene objetivo todavía definido, se trató de definir un objetivo, pero como veíamos que permanentemente se estaba sumando gente y que había una convocatoria y la gente se sumaba, y lo que le pasaba era que no encontraba el espacio donde que hacer cosas, pero tenía ganas de hacer algo y no sabía qué, entonces empezó a encontrar en nuestro espacio un lugar que podía accionar y todo eso que quería hacer sobre las cosas que no le gustaban de la realidad lo podían cambiar desde nuestro espacio. Entonces se decidió que hasta el momento de que termine el Festival del Día del Niño, que es lo que hoy nos une, no definir nada. Y a partir de el día siguiente del festival, habrá una reunión, se hará un balance de lo que es lo que fue el Día del Niño, digamos, lo que fue nuestro festival, que se va a hacer el 16, se corre una semana, porque, bueno, para no tener conflictividades, para que no se choque con otros Días del Niño, digamos. Y a partir del 16 se va a hacer una reunión, y todos aquellos que quieran continuar en este espacio y lo quieran seguir sosteniendo, van a darle un rumbo y un nombre a este espacio que formamos nosotros en una charla de café tres personas, digamos. Perfecto, Ariel. Hoy somos como 30, digamos. Ah, bueno, creció el número y las ganas. Ariel, si la gente quiere ayudarlos, participar, ¿hay alguna forma de contactarse con ustedes? Bueno, nosotros tenemos un blog, que es por el derecho a tener derechos.blogspot.com, y el mail es también por el derecho a tener derechos, gmail.com. Lo que se está pidiendo es, ahí van a encontrar tres direcciones o cuatro direcciones donde se pueden acercar donaciones, y si alguno tiene alguna actividad que le parezca que pueda llegar a venir bien en el festival, digamos, es mimo o hace magia o lo que sea, directamente se contacta con nosotros, tenemos una reunión previa, nosotros estamos planeando una reunión para este sábado acá en el barrio directamente, y se suma a la propuesta. Perfecto. Básicamente es eso. Perfecto, Ariel. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte con este nuevo espíritu o el verdadero espíritu del Día del Niño, y seguimos en contacto, ¿eh? Bueno, les agradezco infinitamente a ustedes por darnos la posibilidad de difundir esto. Bueno, muchas gracias, Ariel. Bueno, un beso enorme. Saludos. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria. El niño debe en todas las circunstancias figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. El niño debe ser protegido contra las prácticas que pueden fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Se preocupa.